quisiera y no estuvieras allí. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de ti sin mí? Yo soy como una roca que se muere y se seca al sol. Tú eres la lluvia que acaricia mi piel y mis entrañas. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Y qué sería de ti sin mí?